Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, compa? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, querida audiencia? Este es un nuevo programa, un lindo lunes, entrando ya de vacaciones, entrando en el veranito, entrando a distender. Así sí. Nos encuentra el programa de hoy. Algunos capaz están laburando a lo loco, sí. Tienen todo diciembre, todo enero y te deben estar así. Vos sí, estarás de vacaciones. Y bueno, acá estamos en el sexto programa de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Este es el sexto de la temporada 2020, pero vamos a estar acompañando también en enero. Pero sí, vamos aclarando a la audiencia que a partir de lo que será la semana que viene, el lunes próximo, aquí por FM La Ronda 91.1, desde Colonia Carolla, Córdoba, vamos a estar haciendo el último programa de este 20 en vivo. Así es. ¿Por qué? Porque después vamos a retransmitir. La radio se toma unos días para poder reestructurarse y luego vamos a retransmitir los dos programas, el de hoy y el del viernes y el del próximo lunes. Pero además de eso tenemos una muy buena noticia que queremos compartir con la audiencia y se trata de que a partir de hace una semana, exactamente, Ramiro, estamos retransmitiendo nuestro programa en diferentes FM. Sí. Por ejemplo, estamos en San Carlos Mina, que es la FM 99.1, Carlos Murias. Allí salimos los jueves y domingos de 13 a 15 horas. Dos días, mire usted. ¿Te das cuenta? Capaz que es para... En el primero nos escuchan, en el segundo nos entienden, ¿viste? Y más o menos. Vio usted cómo es la cosa. Después en FM 106.1, La Curva, en Sal Si Puedes, jueves de 17 a 19 horas, en las Sierras Chicas también estamos presentes. FM 101.9, Radio Luca, en Marcos Juárez, nos fuimos al sur de la provincia de Córdoba. Uh-huh. FM 107.7, Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, también estamos la semana que viene, ya empezamos a transmitir allí. FM La Cigarra, Radio Comunitaria de San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Los compañeros de San Luis nos están acompañando casi desde el programa 2, digamos, del programa 1. Sí, y comentar que es la única radio comunitaria hoy en la provincia de San Luis, así que es un gusto sonar también por aquellos lados. Hemos tenido la posibilidad de charlar un poquito, de conocer el proyecto y de contarle a la audiencia que nació también justamente en un paraje rural, como es Río Gómez, ajá, así se llama, y justamente el motorcito para juntarse fue la lucha ambiental contra la megaminería, Así que están ahí al pie del cañón la gente de la cigarra. Es un honor estar con esos compañeros. FM 88.3, también vamos a estar transmitiendo a partir de la semana que viene. Radio Garabato de San Marcos Sierra, una radio hermosa, con un contenido increíble, social, también muy, muy particular en cuanto a una mirada diferente, una mirada que va distinta a la corriente de los medios hegemónicos. Así es. Bueno, estamos sonando por todos esos canales, pero nosotros hoy estamos aquí en Colonia Carolla, como decíamos, en FM La Ronda, transmitiendo desde el 91.1, y tenemos varias cosas para compartir hoy, algunas relacionadas entre sí, porque tratamos de tocar ciertos temas en profundidad y combinándolo una cosa con otra, repasando experiencias, tomando voces protagonistas. Y en este caso, la temática a la que invitamos hoy es seguir hablando un poco más de lo que es la economía social, la economía colaborativa, las redes de intercambio, de trueques, esto que nos acerca mucho más entre vecinos y vecinas y que nos reinventa muchas veces también a causa de diferentes crisis económicas, sociales, que ante la adversidad, la cosa buena que nace, claro, es por lo menos juntarnos. Así es, de buscar alternativas, de hacer una economía diferente basada en solidaridad, en trabajo. Y es un principio o un fundamento de la economía de solidaridad, es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades que se dan como por ejemplo en organizaciones o instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados mismos, ¿no? O tal vez planteadas como las políticas públicas que vamos a desarrollar más adelante, esto también de considerar a las economías solidarias, a las economías sociales, a las economías en redes como una posibilidad de generar políticas públicas. Esto hace que se dé también un incremento de eficacia en la micro y la macroeconomía. Y de alguna manera, socialmente, generar un conjunto de beneficios que nos favorezca a todos. Sí, sí, sí. Vamos a ir repasando y le vamos metiendo ya lo que va a tener este programa número 6 de Ciudad Campo. Vamos a estar conversando dentro de minutitos nada más con Mercedes González. Ella es de la Red de Consumos Populares del Movimiento Carlos Mujica, ahí en Córdoba Capital, muy conocido también por que parte de ese movimiento es otra radio comunitaria querida como es Radio La Ranchada de Córdoba Capital, y nos va a estar comentando de qué se trata esta red de consumo popular que naciera por allá cerquita del año 2015. Ya han pasado 5 años y tienen ahí algunas cositas para contarnos, tanto del aprendizaje como esto de seguir apostando a ampliar esas redes y a seguir construyendo otra economía. También vamos a estar comentando diferentes experiencias de lo que son las redes de economía colaborativa. Una tiene que ver con Trato Hecho. Así es. Trato Hecho es trueque en tiempos de pandemia, es un sitio en Facebook que tiene más de 14.000 seguidores, que vamos a estar conversando con una de las administradoras del sitio, que se llama Julieta Perporato. Bueno, ellas en pandemia buscaron una solución, una alternativa, y se dio una gran comunidad en Facebook que es muy activa. También hemos tenido repercusión de la gente de esa comunidad, en donde nos comenta cómo es la experiencia de trocar en las redes sociales. Y esto también nos va a llevar a que hablemos un poquito sobre allá por el 2001, cuando nacía el fenómeno del trueque, y también se repitió en el país en el 2015. Y hoy, en estos tiempos pandémicos, nos llevó también a reproducir este sistema económico social. Sí, es otra de las voces que vamos a estar compartiendo en este Ciudad Campo. Y como siempre, dos bloquecitos ya fijos. Uno musical, que es seguir compartiendo las producciones folclóricas que se han hecho aquí, los grupos y artistas de Colonia Carolla, de toda la región del norte cordobés, a partir de lo que es la producción Carolla Records, que En este caso se hizo una edición folclórica y siempre le damos un lugarcito para escuchar linda música. Manos a la Tierra con Rina Rivadeneira, que siempre trae algo para desbullarnos un poco. Aquellos que tenemos buenas intenciones con dedicarnos a la huerta, a tener lindo el jardín, a producir nuestros pocos alimentos, pero tocamos de oído, ¿viste? Necesitamos ahí un empujoncito. Claro, una palabra de ayuda. Sí, en este caso son varias, porque tengo ya anotado un par de preguntas. Yo también tengo un par. ¿Por qué mi tomate salió tan chiquito? ¿Viste? O sea, por ahí voy a comenzar. Sí, sí. Dicen que el tamaño no importa a veces, es según la calidad. Ah, sí, eso también dicen. Muy rico el tomate, te cuento, pero bueno, es chiquito. Así que bueno, quiero preguntarle a Rina sobre eso. Y además, sobre aquellas plantas que son propensas a embicharse. Y dice ella que algo tiene que ver la luna también en estas cosas. Así que ya nos va a comentar de qué se trata. Bueno, ahí dejamos planteado también para que sumen sus preguntas. Ajá. Para que se comuniquen vía telefónica. Vayan sumando tanto temáticas, preguntas, como temas musicales, ¿no? Así es, por supuesto. Y también te voy a hacer un pequeño comentario sobre Capilla Bufo, que estuve este fin de semana, el sábado estuve por allá, sorprendida, nunca había ido. ¿Dónde para aquellos lares? En Unquillo, en provincia en Cabana, provincia de Córdoba. Y la verdad, increíble experiencia vivida en ese paraje. Bueno, ese lugarcito. Último adelanto en este primer bloquecito de Ciudad Campo. También vamos a estar comunicándonos con parte del equipo periodístico de la agencia de noticias Tierra Viva. Es una agencia que ha nacido hace unos poquitas semanas y que se ha puesto como motor en la difusión de lo que es el otro campo, el campo que alimenta, el campo que busca la dignidad de las familias trabajadoras, de los campesinos, que resguarda también todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, y que en este caso ha unido fuerzas para que esas organizaciones campesinas que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en Argentina, ya no quizás para la parte de comercialización o para hacer intercambio de saberes, sino en este caso en un proyecto de una agencia de noticias que pone a la comunicación en foco como granito, como aditivo necesario para ir acercándonos un poquito a lo que es la soberanía alimentaria, el comercio justo, bueno, diferentes cositas que tenemos que ir cambiando y que no se dan de un día para el otro, y bueno, se vea la comunicación como un factor importantísimo. Vamos con el temita musical, ¿te parece? Sí, y como vamos a hablar de economía social, de trabajo colaborativo en red, vamos a escuchar a nuestra hada madrina musical, obviamente, a nuestra Mecha Sosa, haciendo un tema clásico, Canción con Todos. Vamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y bueno, queríamos comentar que en esta entrevista que vamos a realizar ahora, Mercedes González es parte de la red de consumo de Córdoba Capital. Ella trabaja en Radio La Ranchada, es una persona dedicada absolutamente al trabajo en red y tiene una larga trayectoria en ello, ¿no es cierto, Ramiro? Así es, vamos a estar comentando sobre la red de consumos populares. Vamos a estar hablando con Mercedes González de el movimiento Carlos Mujica. Y como para ir entrando, estamos situados en Córdoba, capital, pero no está pensado únicamente para la ciudad en sí, la parte más epicentro, sino que también está pensado en conectar a los barrios, a las zonas más periurbanas, a la zona perirural también, que abraza a lo que es el centro de la ciudad de Córdoba, porque de ahí es la conexión de quienes producen y quienes consumen. Uh-huh. Así que en cualquier momento la tenemos ahí. Sí, y es importante también destacar que como política pública, también los municipios, las provincias deben estar al tanto de esta problemática y tomar medidas en cuanto a la organización de las economías sociales. El caso de Colonia Carolla sacó una ordenanza municipal en donde establece ciertos elementos que sirven para el ordenamiento en la región. Sí, porque en algunos casos, más que todo, no es crear nada nuevo, sino darle reconocimiento y apoyo uh-huh. por parte de los estados a cuestiones de la economía cotidiana, local, que ya suceden de por sí. Es común a veces pasar por algún barrio, un cartelito que dice se vende huevos, o por otra casa que dice alguna ventana se hace costura, y son diferentes saberes concretos, artesanales, que siempre tienen un plus a lo que es la producción industrial en serie, que se valora mucho más cuando nota uno la calidad, cuando tenés posibilidades de preguntar directamente a los productores, a las productoras. Y lo que ha hecho Colonia Carolla, en este caso, es la creación del registro de unidades productivas de la economía popular. Así es. ¿Sí? No se trata de, en este caso, de que el Estado persiga y ponga trabas. No, para nada. En cuanto a necesidades legales, de usos y condiciones, que eso también está presente, pero muchas veces son más trabas que un acompañamiento uh-huh. por parte del Estado, ¿no? Clausurado porque no cumplía con tales condiciones. Entonces, a partir de este registro de unidades productivas de la economía popular y a partir de la creación también del Departamento de la Economía Social de la Municipalidad de Colonia Carolla, se va haciendo un proceso en donde aquellas prácticas más informales de esta economía cotidiana de la que estamos hablando. Y de estas familias involucradas en esa economía solidaria. Sí, se le da acompañamiento para mejorar eso. No para decirle no calificás, no cumplís, así que quedás afuera. Y también con un entendimiento claro que la economía popular la viene pechando uh-huh. desde, bueno, no se trata a veces de familias de productores que tienen posesión y propiedad de la tierra, por ejemplo, o personas que no tienen como propiedad su casa, sino que alquilan, o los vehículos. Bueno, cuestiones que no es tan fácil de decir, bueno, me tiro la pileta, abro mi local comercial y empiezo, ¿no? Es una dificultad del día a día, pero que entre el estado, entre los aprendizajes y el trabajo en red, se puede lograr a una economía popular que también brinde productos y servicios de calidad y cumpliendo también todas las normas que se requieren para realizarlo. Aparte de esto, también va a llevar a este reconocimiento que vos hablabas, a la formalización y a la garantización de derechos de todos estos actores involucrados en la economía social y para que accedan a herramientas que le permitan potenciar el trabajo, como vos decías. Va a estar a cargo de la Agencia de Desarrollo Productivo Municipal y van a tener en cuenta la promoción de asociatividad e integración de productores, la facilitación al acceso al financiamiento con fondos propios o por vinculación con otros organismos y la difusión y asesoramiento e información sobre programas de microcrédito municipales, provinciales y nacionales. Sí. Esto está surgiendo aquí en Colonia Carolla, pero se viene replicando como política pública. Así es. En diferentes lugares a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que también se emparenta con otras políticas públicas ya a nivel nacional, como es la soberanía alimentaria, diferentes proyectos que están en danza en el Congreso para dar acceso a la tierra a quienes la trabajan, y hasta una dirección de agroecología que tiene que ver con cambiar ciertos hábitos de producción y de consumo también, porque la agroecología trata de evitar lo más posible todo lo que es extraño a lo natural, lo que son los químicos, los nocivos, y pensar en una alimentación saludable. Así es. Y en una producción que cuide a los productores y que cuide también al ambiente. Bueno, me encantaría escuchar un tema musical, así después Mercedes nos pone al tanto de cómo funciona en esta red en Córdoba, esta red de consumo. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella en breve. ¿Te gustaría escuchar alguna cuestión particular? No sé, ¿te pidieron algún tema? Sí, hay un tema que me lo vienen pidiendo y ya está sonando ahí de fondo. Es Tonolec, la banda muy conocida ahí del Chaco, y en este caso vamos a escuchar Techo de Paja. Vamos. dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petizo, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar. Y permiso, dijo un petizo, y vamos a entrar con nuestra entrevistada, Mercedes González. Ella es de la Red de Consumo Popular de la Mutual Carlos Mujica, compañera de Radio La Ronda, compañera de radios de Radio La Ranchada, compañera de radios comunitarias. Bienvenida, Mercedes, a este programa Ciudad Campo, Voces que Nacen de Nuestra Tierra. Queríamos tenerte hace un tiempo y hoy se nos dio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, compas. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, acá desarrollando esta temática tan importante y que involucra desde hace mucho tiempo y en realidad nos involucra desde situaciones económicas agravantes para la sociedad en sí, pero bueno, viéndonos organizadas todes, podemos empezar a vislumbrar digamos objetivos cumplidos, podemos vislumbrar situaciones que son no paliativa, sino como ya de organización. Y entonces queríamos que nos cuentes tu experiencia, Mercedes, sobre la red de consumo popular que lleva a cabo la Mutual. Bien, bueno, la red de consumo popular es una proveeduría mutual, que es como la forma en la que nosotros lo encuadramos, que surge un poco a partir de el hacer compras comunitarias entre un grupo de consumidores que estamos vinculados a la Mutual y a otras orgas con las que trabajábamos en red, y bueno, todo nuestro laburo territorial también con pequeños productores, muchos de ellos de alimentos, y bueno, y el descubrir a partir de la organización comunitaria, popular, esta forma de generar un nuevo canal de comercialización para los productores y de abastecimiento para quienes consumimos, que rompa un poco con las relaciones especulativas que generan otros intermediarios y que hacen que no lleguen productos carísimos en términos de o en relación a la calidad alimentaria, y que por ahí explotan a los pequeños productores, también dejándoles una paga por debajo de lo justo o digno, y llevándose, o sea, transportando miles de kilómetros de esos productos, volviéndolos, poniéndoles aditivos y un montón de cuestiones que hacen que al final no tengamos acceso a los alimentos sanos que se producen tan cerquita nuestro, o que tengamos que pagar mucho más caro por eso y se termine convirtiendo en un privilegio de clase y nosotros, los trabajadores, los sectores populares, no tengamos acceso a eso que producimos. Así es. Muy claro, Mercedes, ahí un pantallazo importante de qué se trata. Pero siempre hay una cuestión coyuntural, una situación de contexto que nos impulsa a crear este tipo de redes. ¿Cómo surgió la red de consumo popular y cuál era la situación en aquel entonces? Bueno, sí, totalmente. Mira, la red surge en el año 2015, así que estábamos como muy, creo que asustados o con mucho temor a lo que venía a ser como la vuelta de las políticas neoliberales y cómo se iba por ahí. Veíamos que lo que después sucedió, ¿no? Que se destruyeron, hubo una intención de destruir un montón de entramados sociales que se venían gestando y que estaban apoyados desde el Estado, promovidos. Nosotros incluso arrancamos promovidos desde la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, y después los técnicos que nos acompañaban estuvieron prácticamente todos despedidos. Bueno, y seguimos vinculados porque la organización popular trascendió eso. Así es. Pero surgimos como en ese contexto y tomamos fuerza ahí frente a esa necesidad de, bueno, de también se abrían las importaciones, de que se iban a volver a promover o a sostener otros modelos, el modelo agroindustrial, todo lo contrario a lo que nosotros creemos y promovemos. Uh-huh. Y bueno, y en la pandemia también con otro golpe que nos dio ahí como mucho más fuerza también para organizarnos, y bien fue duro. Nos terminamos organizando alrededor de un montón de cosas que por ahí teníamos postergadas o estancadas porque era la única posibilidad de comercializar para muchos de los productores. Mercedes, y actualmente, ¿a cuántas familias llegan con la Mutual? Actualmente somos aproximadamente 200 familias que consumimos mensualmente. Por ahí algunas lo hacen intercalado, así que debemos ser 300 o 350 como los consumidores más estables. Y este es el, y, bueno, 200 que se van juntando mensualmente y forman parte unas 30, 35 unidades productivas, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos, porque hay muchos productos que dependen de la estacionalidad y que agrupan a bastantes más trabajadores, porque varios son cooperativas o grupos grandes o familiares que tienen varias generaciones trabajando en la producción del alimento. Muy bien. Y en esto de reinventarse un poco, en donde la economía hegemónica no es la popular, no es la social, resulta un desafío lo que es también crear algunas estrategias de comercialización, teniendo en cuenta que así como la producción industrial tiene todos sus productos en las góndolas de supermercado, bueno, la economía popular como que no tiene esa posibilidad de estar en la góndola de los supermercados y al acceso de toda la gente. ¿Ustedes cómo lo han pensado en ese escenario adverso? Nos hemos dado como distintas estrategias, un poco también en esto de saber que tenemos muchas menos posibilidades, pero que tenemos la riqueza de ser un montón de productores o productoras con una trayectoria incluso familiar y de varias generaciones, con un montón de saberes que por ahí no están certificados universitariamente o legitimados en el mercado, pero que han sido la estrategia de supervivencia, incluso garantizando el buen vivir a un montón de familias. Así que a partir de todo eso vamos construyendo y como mixturando la inventiva que cada uno traía. Y bueno, actualmente tenemos un local que es como uno de nuestros puntos, que está en Barrio Güemes, es un barrio bastante céntrico de la ciudad de Córdoba. Antes de la pandemia participábamos también en ferias, que ahora se nos vio como todavía en Córdoba recién, se está volviendo a feriar ahora, quizás la semana que viene tengamos posibilidad de retomar lentamente eso. Y durante la pandemia incorporamos los envíos a domicilio, era como hay otro, ese era uno de nuestros grandes desafíos para llegar a mucha gente que por ahí no puede organizarse en el horario comercial o que vive o trabaja como a mucha distancia. Córdoba tiene como ahí, por ahí tenemos consumidores que están a varios kilómetros más allá de estar dentro de la misma ciudad. Y bueno, entonces trabajamos también prestándonos o habilitándonos como las vidrieras con otros espacios compañeros o hermanes que tienen por ahí la misma esencia a través del intercambio de productos o la disponibilidad, la posibilidad de dejarlos en consignación y en eso ir como compartiéndonos los consumidores y abriendo nuevas puertas que se vayan como trascendiendo. Por ahí el boca en boca hace gran parte de nuestro trabajo, el hecho de que los productos sean de calidad, que sean accesibles, entonces cada puertita que se nos abre es como que después explota un par más y así se va haciendo como un crecimiento exponencial que valoramos mucho, así que enredarnos siempre es como también hay una de nuestras estrategias para ir difundiendo y haciendo con otros. Bien, ¿y cuántos productos así tenés como en góndola, digamos, en este localcito? Mira, deben ser unos 300 y algo, por ahí como productos propiamente dichos, capaz que sean 200, pero algunos tienen como mucha variedad, en hamburguesas de legumbres, a lo mejor hay 20 variedades entre que conviene las combinaciones de vegetales, de cereales, o los mismos vinos, las cervezas, las mermeladas. Por ahí es un producto con mucha variedad que así que deben ser 300 y algo más o menos. Estamos siempre tratando de ampliar un poco también como jugándonos a cómo nos da la logística, qué necesitamos, a veces más equipos de frío para garantizar la calidad de cada una de las cosas, pero bueno, mes a mes apostando a crecer un poquito más. Mercedes, y ya para ir dejándote descansar, porque tienen que atender esa proveeduría, así que se tienen que poner con todos los pedidos y demás, te pregunto cómo vienen trabajando esta idea, esta política, este querer ser de ser una red de consumo popular en donde se incluyen a los productores y productoras, pero también se piensa en llegar con todas esas producciones a todos los sectores. Es decir, económicamente, ¿qué estrategias ven para que los alimentos sanos, saludables, artesanales, no sea solo de una élite de consumo, sino que también cualquier hijo de vecino y vecina lo puede consumir? Bueno, esa no es tarea tan fácil, pero más o menos venimos como lográndolo. Desde el arranque, nuestros productos están pensados con un valor o que no, digamos, al hacer esta intermediación solidaria que nosotros hacemos, que estamos como un pequeño eslabón entre el productor y el consumidor, que no se le cargue margen de ganancia alguna, sino que simplemente cubramos nuestros costos de distribución y los compas que ponen horas de trabajo ahí. Entonces, al achicar ese margen por ahí en el precio, poder llegar a la clase trabajadora, nuestro mayor desafío es llegar a los sectores más postergados, y eso un poquito lo logramos a través de incorporar la posibilidad de pagar con tarjeta, con bonos, llegar así a quienes perciben programas de empleo, la asignación universal, la tarjeta alimentar, que puedan acceder a estos productos, con toda una batalla cultural también de presentar estas otras opciones, porque nuestras dietas no son tan habituales las legumbres, menos por ahí en las niñas, entonces como que es un trabajito que por ahí nos damos de la mano también con profesionales de otras áreas o con quienes están trabajando en merenderos y comedores para ir presentando un poco la propuesta. Que dicho sea de paso, el otorgamiento de la tarjeta alimentaria a las familias viene con también acompañado con un par de tallercitos y clases para darle ideas, para ampliar los menúes, el uso de las verduras. Digo, el cambio de hábito no se da si no está ese intercambio para ir también generando otros consumos. Sí, totalmente. Esa información es clave y sirve, pero bueno, por ahí también que nuestros compas en el territorio acompañen un poquito más, porque bueno, la pandemia también hizo que sea por ahí esa entrega con la información, el folleto, el mini tallercito que se les dio, y después se cortaron un poco las cuestiones presenciales, que nos gustaría laburar por ahí con algunos talleres de cocina o algunas cositas que ojalá que en el 2021 se puedan dar. Bueno, agradecemos muchísimo tu participación en este programa, de poder aproximarnos a la organización, de poder visibilizar este trabajo tan importante de llegar hasta a 200 familias, multiplicarlo con fomentar trabajo a 35 productores locales y regionales detrás de la organización, mucha gente. Así que gracias, Mercedes, por tu participación en este programa. No, gracias a ustedes también por permitirnos visibilizarlo y por seguir invitando también a contar que estas otras formas de consumir son posibles, que a veces llevan como un laburito inicial de organizarnos, pero que después son muy satisfactorias también porque muy disfrutables del hacer con otros y muy importantes. Cuando medimos por ahí esto que cada el consumo como acto político y cada peso que no va al súper y que va a los pequeños productores y sigue circulando en esos ámbitos y lo multiplicamos por alguien a que nosotros le invitamos y le contagiamos a que consuma de ese modo, bueno, tiene efectos muy importantes en las economías familiares y de la economía popular. Muchísimas gracias, compa, que estés muy bien. Gracias a ustedes también. Que anden bien. Un abrazo. Un abrazo. Pasé el teléfono. ¿Qué me pasaste? ¿Ah? Te pasé el teléfono. Muy bien. Una última para que aquellos que se quedaron con las ganas o que se sumaron al final de esta entrevista con Mercedes González, integrante de la Red de Consumo Popular, los encuentran en las redes sociales como Red de Consumo Popular Carlos Mujica. Ahí la verdad, no solo para la idea de comprar, sino también para ver otras ideas y experiencias de replicar alguna modalidad parecida a lo que se va dando y por qué no hacerlo en cada pueblo, ¿no? Así es. Bueno, y hablando de esto de organizaciones en redes, vamos a hablar del trueque en estos momentos, que tiene que ver con una modalidad ancestral practicada por nuestros pueblos. Y ahora en el siglo XXI todavía estamos retomando esos sistemas. En el año 2001, si bien lo debes recordar, Ramiro, fue el último año de vigencia de la libre convertibilidad entre pesos y dólares. Uh-huh. En la Argentina se emitieron monedas de todos los colores, tipos, tamaño, variabilidad. Los patacones. Claro, vos pasás. Los Lecop. Los sí, el nombre que sí. se te ocurra. Bueno. Y había también, además de las cuasimonedas, se realizaron operaciones que tenían que ver con un sistema de trueque e intercambio de mercaderías. Y hasta además se unieron a estas redes los servicios, pero sin utilizar dinero. Uh-huh. Y el trueque fue una salida de la crisis del 2001. Allá te acordarás, entre el 21 de diciembre del 2001, bueno, toda esa situación crítica nos llevó a casi, como diría yo, a la construcción de un sistema soñado anticapitalista, ¿no? Mm. Que nos salvaba frente a esta crisis, un sistema de sobrevivencia, que si no sabemos los argentinos de eso, y que nace fundamentalmente de la solidaridad, desde los nodos o los denominados Club del Trueque. Mm-hmm. Había lugares destinados donde vos ponías tu tabloncito, había una moneda interna de circulación y un código o un estatuto de funcionamiento, ¿no? No obstante, mientras la economía se acomodaba, se iban diluyendo estas modalidades. Pero en el año 2015 volvimos a retomarla. Mm-hmm. Hubo un resurgimiento de estos movimientos y también después se empezó a acomodar la cosa como quien quiere y se apagó. Pero ahora, en tiempos de pandemia, volvimos a retomar estas economías solidarias. Y por eso vamos a hablar con tres amigas que empezaron a hacer... ¿qué hacemos frente a esta crisis? Y decidieron generar un sitio en Facebook que bueno, que nos pareció súper interesante traerlas a ella para que nos cuenten. El sitio se llama Trato Hecho, Trueque en tiempos de coronavirus. Es un sitio con más de 14.000 seguidores. Funciona en la localidad de Villa Carlos Paz. ¿Y empezó ahora en la pandemia? Así es. Ah, pero un éxito. Total. Y bueno, y en este sitio los usuarios pueden intercambiar bienes y o servicios según las necesidades que tengan, ¿no? Es un beneficio mutuo y de reactivación de la economía y la circulación de objetos que están en desuso. Vamos a un tema musical y de ahí la presentamos a Julieta. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el bien. Estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Bye. Y estamos en línea con Julieta Porporato. Ella es docente de Pilates y con un par de amigas se pusieron a construir este sitio en Facebook. Trato hecho, trueque en tiempos de pandemia. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida a este programa Ciudad Campo, Voces que Nacen de Nuestra Tierra. Queríamos traer toda esta organización de economías solidarias, de economías sociales. Y bueno, y quería mostrar la experiencia de Trato Hecho. ¿Cómo estás? Hola, Mati, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Acá estamos y ansiosos de saber, 20.000, 14.000, 20.000 seguidores, ¿cuánto es lo que tienen hasta el momento? Sí, unos 14.100, una cosa así. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Sí, ¿Y cómo nació? Mira, nació, bueno, en plena pandemia, obvio, con mis amigas tomábamos mates por Zoom, como fue la nueva metodología, y ahí se nos ocurre, porque hablábamos que nadie sabía qué podía pasar con esto, ninguna podía trabajar de su profesión, y nos preocupábamos qué iba a pasar el día que nos dejen volver, que nadie iba a poder consumir si nadie tenía dinero, y ahí se nos ocurre la idea esta, ¿por qué no empezar con el trueque desde ya para poder cambiar, ¿no? Servicios, productos y demás, y activar así la economía para todos. Y bueno, ahí se nos ocurrió, armamos la página y la verdad que tuvo una repercusión increíble. Hoy leía las repercusiones de que van a estar en el programa de radio y lo que la gente comenta de lo que implica estar dentro de Trato Hecho. ¿Viste lo que fue a mí? Y pusimos esto porque digo, bueno, para tener un poco de letra para charlar, porque queríamos saber qué opinaba la gente. Y la verdad que nos emocionábamos con todo lo que ponían. Una chica que ya hizo más de 300 trueques. Otra chica que pudo activar su arte, que pinta, hace cuadros, hace macetas. Y gracias al trueque pudo hacerse conocer. La verdad que muy fuerte lo que la gente comentaba, ¿no? Ahí, Julieta, ¿qué tal? Te habla Ramiro. Te quería hacer una consultita en donde salen como pequeñas oportunidades ante la crisis, las redes de trueque, de intercambio, de trabajo comunitario, pero que tampoco, digo, que están buenísimas, pero que tampoco deberíamos romantizar esa situación, digo, en el sentido de que está buenísimo, que da... nos salva para muchas cuestiones en esta situación en donde nos salvamos entre todos o no nos salvamos. Tal cual. Y después que pasan las crisis, hay veces que se desarman esas experiencias. Claro, tal cual. ¿Cómo la ves en el sentido de que, bueno, capaz que no todo es economía, sino que también mucha gente se está dando a conocer? Y ya después estará en diferente posición gracias a la red Trato Hecho. Pero, ¿cómo la ven ustedes? ¿Será una cuestión más circunstancial o esto llegó para quedarse? Yo creo, y quisiera que llegue para quedarse, por lo que comenta la gente, Ramiro, han hecho amistades, hay gente que dice que se entretiene mirando el grupo y charlando y ofreciendo. Entonces por ahí va mucho más allá de lo económico, ¿no? Porque por ahí tengo algo que no estoy usando y justo alguien lo pide y me da algo que necesito y demás. He escuchado acá gente de Carlos Paz que han hecho grupos por separado de WhatsApp y que van intercambiando ropa constantemente. Mujeres que usan un tiempo una ropa y le ponen en ese grupo y se la van compartiendo. Han hecho amistades. La verdad que yo creo que esto llegó para quedarse. Ojalá sí, y escuchándote ahí, sacando la palabra economía, capaz una que la reemplaza y que le da mucho valor es lo humano, ¿no? La solidaridad, tal ¿no? cual. La solidaridad tal por cual. Sobre todo también. Tal cual. En un principio no se entendía mucho eso y la gente se ponía a fijarse mucho cuánto, qué valor tenía lo que yo ofrecía o lo que yo pedía, y ya como que hay veces que eso queda de lado. Tal cosa no uso y tal cosa necesito, y así. Yo creo que eso va a quedar en costado. Bien. Es una cuestión de que vamos aprendiendo juntas, ¿no? Claro. ¿Qué cositas se han intercambiado desde lo más simple y sencillo hasta lo más curioso y novedoso? Mirá, desde plantas, plantines que la gente tiene en la casa, mercadería, hasta, no sé, materiales de construcción. Yo misma he podido avanzar en mi casa gracias a que conseguí muchos materiales de construcción. Uh-huh. Gente que ha trocado herramientas. Una chica un día contó que ella se hizo un baño gracias al grupo. Mira. Iba construyendo material y pudo terminar un baño. Otra parejita que empezó un emprendimiento gracias al trueque. Hemos visto de todo. Sí, yo siento que es una que es un movimiento social y sororo, afectivo además, en cuanto a las modalidades de intercambio que nacen, ¿no? Si bien nace como producto de una situación en crisis, pero también va tomando otros formatos que son interesantes también. Tal cual, es lo que a mí más me gusta, esa parte humana, la verdad que es hermosa. En Villa Carlos Paz. En Villa Carlos Paz, pero no solamente, yo leí que no solamente gente de Villa Carlos Paz, sino que también mucha gente de Córdoba, capital, está participando dentro del grupo. Tal cual, y nos han llamado, nos han pedido mucho que hagamos el mismo en Córdoba, y lo hicimos, lo generamos, y le aclaramos que era Córdoba capital, pero no tuvo la misma difusión que este. Porque bueno, por ahí las distancias, el hecho de la pandemia, que no podíamos trasladar y eso, pero la gente se las ha ingeniado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué nos aconsejas, Juli, de este lado, digamos? Acá nos está escuchando gente de diferentes pueblos. ¿Como sugerencia o para que la gente se anime a replicar algunas cosas? Porque si bien han creado un hermoso monstruo, sí, comenzaron con mucha humildad en el proyecto. Sí, la verdad, no sé, hacer lo mismo por todos los pueblos, o sumarse todo en uno grande, es algo muy muy hermoso. La verdad que no sé realmente qué decirle, pero copien la idea, háganlo, cambien cosas. Eso renueva energía, ¿no? Sacar cosas en casa que por ahí me apego materialmente y realmente no lo uso, y yo lo saco y sé que estoy ayudando a otro, y eso genera que vuelva a mí. Otra cosa, hacemos un movimiento energético muy fuerte, me parece a mí. Bueno, Juli, muchísimas gracias por acercarnos para que podamos conocer Trato Hecho. ¿Quiénes están detrás de esta organización, aparte de vos, Juli? Están, bueno, mis dos amigas, Marcela Lange y Natalia Lenzi. Uh-huh. En su momento invitamos a Mati González, un chico que sabe de redes sociales, nos ayudó un montón. Y claro, no damos abasto con las publicaciones, porque cuidamos mucho el grupo, de que no publiquen cosas para vender, que la gente por ahí se confunde. Probamos cada publicación. Y como no damos abasto, invitamos a gente que está en el grupo que nos ayuden a administrar. Y bueno, un chico que se llama Luciano Boletti me dudó en sumarse y ya nos ayuda con las publicaciones. Y bueno, vamos creciendo mucho, por suerte. Me alegro muchísimo. Muchísimas gracias, Juli, por traernos esta propuesta. Te dejamos libre, sabemos que tenés clase. Así que muchísimas gracias por participar acá. Muchas gracias, lo esperamos por ahí. Gracias. Un beso grande. Adiós. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de estar escuchando experiencias no solo lindas, sino exitosas, ¿no? Uh-huh. Y te quiero comentar que este fenómeno de Trato Hecho, el trueque en tiempos de pandemia, que se encuentra en Facebook, en nuestra provincia es uno de los grandes, digamos, como de los grandes ejemplos, ¿no? Pero también hay una red feminista de intercambio de Entre Ríos, de Gualeguaychú, quien desde la vocación, como veníamos diciendo, solidaria, afectiva, pero además sorora, cientos de mujeres hacen pie a la crisis económica actual. Uno de los requisitos que hoy estuve ingresando a las páginas en Facebook es llenar un cuestionario apenas entras. Y en este club de Facebook, en esta página, se usa el lenguaje inclusivo en los métodos de comunicación para poder trocar. Y para ser parte de este grupo debes llenar un cuestionario en donde la primer pregunta es ¿qué es ser feminista? El grupo se vio inspirado por un grupo cordobés también que abriga a más de 20.000 mujeres. Y este grupo feminista de Córdoba es Ventas Feminista Popular e Inclusivo de Córdoba Capital. Así que nada, quería traer estos datos que son importantes para toda la comunidad, para toda la sociedad en estos tiempos críticos en donde se buscan diferentes modalidades y formas para salir de la crisis. Así es. Perdón, así es, estaba por decirte o mate o negra y me quedé ahí en el medio. Viste, ahí cuando uno se queda en el medio es cuando suceden los choques. Los grises, sí. Ahí suceden los grises. Bueno, la verdad que da para pensar porque no hay que inventar la pólvora, ¿no? Es volver a juntarnos un poco, volver a acercarnos entre vecinos y vecinas y de a poco. Rami, aparte este concepto que manejaron las chicas, que manejó Julieta, que es lo que lo tengo, lo que no estoy usando, lo comparto. O sea, eso me parece un gesto solidario importante. Uh-huh. Es decir, yo no estoy usando esto, no me fijo en el valor económico que tiene para ver con qué compro, sino lo que yo estoy necesitando. ¿Sabe qué me hizo acordar? Algo que existía aquí, en, uh-huh, en nuestra zona, en Jesús María, Colonia Carolla, que se llamaba el Día de Soltar. Eran jornadas en donde uno buscaba en la casa todas las cosas que no lo está usando. No que no sirven, ¿eh? No las cosas rotas, no las cosas... Las cosas que tienen utilidad y que hoy están durmiendo. Y era el Día de Soltar. Para muchos era hacer girar esas cosas. Para otros, y ahí yo estoy del otro lado, era el Día de Agallar. Ya decía. Así que ese tipo de propuestas seguramente se fueron repitiendo en diferentes pueblos con diferentes modalidades, pero que claramente son exitosas siempre y cuando lo hagamos de manera colectiva y solidaria. Así es. ¿Le parece que nos vamos a la música? ¿Y después a la tandita? Vamos a la tandita. Ya ha pasado la primera hora de Ciudad Campo y lo vamos a escuchar a él, al único, a Peteco Carabajal, haciendo Fueguito de Mañana. ¡Oh, qué bonitor! Tardiendo aquí en mi pecho un brasero de esperanzas, es mi corazón un fuego, fuego que no se apaga. Leña verde que revienta, corazón enamorado, rescoldo de las pasiones, racitas que queman tanto. Quieren apagar el fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, coplas nacidas del alma van quemando las gargantas. Fueguito de la mañana, un silencio compartido, ramita seca del alma. Ardor de sentirme lejos, lejos de lo que más quiero, como queman las distancias, como queman los recuerdos. Pueden quitarte los sueños. Debes cuidar que no apaguen el fuego que